vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. A la vuelta. Invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buen martes, son las 18 horas, estamos en Radionauta 106.3. A la vuelta es nuestro programa con Pablo Chipola. Les hablaré de la efemérides del día, les leeré cosas de Galeano, algún poema de Benedetti, algún poema de Pablito Chipola. Mi relato de Orgambides será Elegía para una yunta brava. El periodista Sebastián Pordomingo nos deleitará con sus comentarios de fútbol y contaremos con su valiosa presencia. En estos tiempos que vivimos en Latinoamérica, Chile, Bolivia y el domingo Argentina, el periodista de cabecera Pablo Chipola nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios sociales, económicos y políticos. Si queda tiempo, leeré algún otro poema de Benedetti. Yamil Galene y su mujer, Martina, nos cantarán. Nos han enviado unos audios y vamos a deleitarnos escuchándolos. Claudia Paradeda nos envió también un relato de su autoría. Si quieren comunicarse con nosotros, a la vuelta con Marta, @gmail.com, las líneas de comunicación, te podés comunicar al 451-6917, que es el directo de la radio. Dejá tu mensaje o escribí a lavueltaconmarta@gmail.com o contactate por Facebook. Estamos por Pablo Chipola, Chipola con C y L, sí, Polia, y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no se pasan al aire, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren que invitemos, las consultas que quieren hacer, las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Bueno, ¿empezamos? ¡Vamos todavía! Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir ideas y también problemas para solucionarlos juntos. A ver si nos da un criterio sesudo y si algo no les conforma, díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán, Pablo Chipola y Tamara Camparo en los controles. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa. Gracias, Tamara. Empezamos a escuchar Claro de Luna de Debussy y vamos a hablar de la efemérides del día. Hoy, 22 de octubre, en el siglo 22 antes de Cristo, en China, se registra un eclipse solar, el primero conocido en ser registrado. Recuerden, siglo 22 antes de Cristo. 1383, en Portugal, comienzan las guerras civiles durante la crisis de 1383 a 1385, al morir sin heredero varón el rey Fernando I, y que concluiría con el afianzamiento de la independencia portuguesa tras la batalla de Aljubarrota. En 1710, frente a las de Vigo, la armada anglo-neerlandesa hunde gran parte de la flota de India. En 1768, el rey Carlos III dicta las llamadas Ordenanzas de Carlos III sobre el régimen, disciplina y servicios de los ejércitos. En 1781, en la villa de Acámbaro, el sacerdote Miguel Hidalgo es nombrado generalísimo de las Américas. Abandona la sotana y porta el traje militar. Con esto se forma el ejército insurgente libertador. En 1814 se promulga la primera constitución mexicana. En 1844 sucede el gran chasco del movimiento milierita que esperaba la segunda venida de Jesucristo. Este fue uno de los factores que originaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En 1859, España le declara la guerra a Marruecos. En 1867, en Italia, Giuseppe Garibaldi, que había logrado reunir un ejército con ayuda extraoficial, traspasa la frontera de los Estados Pontificios con el propósito de culminar la unificación italiana. En 1884, en Washington, la Conferencia Internacional del Meridiano establece para uso internacional que el meridiano cero grado es el de Greenwich. En 1892, en Argentina, funciona por primera vez un tranvía eléctrico. Y es en la ciudad de La Plata donde también había funcionado el primer tranvía a vapor del país. En 1907, en Estados Unidos, se produce un crack económico. 1922, en Italia, dimite el gobierno. El rey pide a Benito Mussolini que forme gabinete, lo que da origen a la dictadura fascista. 1940, en el marco del holocausto judío, los nazis deportan judíos desde Alsacia, Lorena, el Sarre y Baden hacia Francia. 1842, en Italia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los aliados perpetran 2 días de ataques aéreos contra la población civil de Milán y de Génova. 1960, Cassius Clay combate como profesional del boxeo que gana por asalto. En 1962, en Washington, el presidente John Fitzgerald Kennedy anuncia el bloqueo de Cuba por las manos de la Marina de Guerra de Estados Unidos hasta que la Unión Soviética retire los misiles instalados en la isla. Presten atención a esto, porque esto cambió absolutamente la dirección del siglo XX. 1962, recuérdenlo. 1967, grandes manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. 2004, el Parlamento ruso ratifica el texto del Protocolo de Kioto. 2014, en Bogotá se inaugura la Simonu. Bogotá 2014, simulación de la Organización de las Naciones Unidas. El ejercicio de simulación de las Naciones Unidas más grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo, con más de 2.500 participantes. Ese día nace Franz Liszt, compositor húngaro. Catherine Deneuve, actriz francesa. Fallece en 1725 Alessandro Scarlatti, compositor italiano. Y en 1906 Paul Cézanne, pintor francés, también fallece. En 1900 Louis Althusser, filósofo marxista y escritor francés, fallece un día como hoy. Celebraciones: Día Mundial de la Tartamudez, Día Internacional de la Oscilación, Día de las Catedrales, Aldahuesca, España, Día de las Santas, Calpe, Santísimo Cristo del Sudor, patrón de Calpe, en México, Guanajuato, celebración nacional, desfile cívico-militar por el nombramiento de don Miguel Hidalgo y Costilla como generalísimo de las Américas. En este día el presidente John Kennedy anuncia al mundo por televisión que sus aviones espía han descubierto la existencia de bases de misiles nucleares soviéticos en Cuba y ordena el bloqueo naval a la isla a la vez que exige el desmantelamiento inmediato de dichas bases. Era lo que les comentaba recién. Durante los 6 días siguientes, nuestro planeta estará al borde de la guerra nuclear. Finalmente, el 28 de octubre, el líder soviético Nikita Khrushchev anunciará al mundo su buena disposición para retirar las armas gracias a un acuerdo confidencial en el que Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba. En noviembre, Kennedy ordenará el levantamiento del bloqueo naval y a finales de año las bases cubanas de misiles estarán totalmente desmanteladas. De esto hace 52 años. En 1883, en Nueva York, se inaugura el Metropolitan Opera House con la representación de Fausto de Boris Godunov. En 1859, en España, se declara la guerra a Marruecos ante los frecuentes incidentes que vienen sucediendo en las plazas bajo soberanía española y por las humillaciones al escudo nacional en Ceuta. En 1814, en Afganistán, México, el Congreso de Chilpancingo promulga la primera constitución mexicana bajo el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina. En 1906, en Aix-en-Provence, muere Paul Cézanne, pintor neoimpresionista francés considerado el padre del arte moderno y figura clave de la vanguardia del siglo XX. En el 741 fallece Carlos Martel, el hijo bastardo de Pipino de Heristal, que pese a no ser rey, ha tenido más poder que los mismos soberanos francos. Es padre de Pipino el Breve y abuelo de Carlomagno. Cuando los musulmanes invadieron Francia en 732, él los derrotó en la batalla de Poitiers. ¿Quieren que les lea un poema de Benedetti? Esperen un ratito. Ya vamos a leer para cortar un poquito esto y después nos vamos a un relato. Se llama... Espérenme, ténganme paciencia. Se llama Soy un caso perdido. Y sí que lo soy. Prohibidos los silencios y los gritos unánimes, las minifaldas y los sindicatos, Artigas y Gardel, la oreja en Radio Habana, el pelo largo, la condena corta, José Pedro Varela y la Vía Láctea, la corrupción venial, el pantalón vaquero, los perros vagos y los vagabundos, también los abogados defensores que sobrevivan a sus defendidos, y los pocos fiscales con principios de angustia prohibida sin perdón la ineficacia. Todo ha de ser eficaz como un cepo, prohibida la lealtad y sobre todo la tristeza, esa que va de sol a sol. Y claro, la inquietante primavera, prohibidas las reuniones de más de una persona, excepto la del lecho conyugal, siempre y cuando hayan sido previa y debidamente autorizadas, prohibidos el murmullo de las tripas, el Padre Nuestro y la Internacional, el bajo costo de la vida y la muerte, las palabritas y las palabrotas, los estruendos molestos, el jilguero, los zurdos, los anticonceptivos. Pero ¿quién van a ser? I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. All through the night, I'm in mine, I'm in

Finalmente va a ser el partido más importante que se va a jugar por la semifinal de la Copa Libertadores entre River y Boca, Boca-River en la Bombonera de Buenos Aires, y en la semana, a pesar de todo lo que ha pasado, nos referimos a que ha sido un campeonato muy tranquilo, se han dado una serie de resultados, pero no ha habido gran cosa. Sobre todo la preparación para el partido de hoy, que van a tener tanto River como Boca, Boca River, que estuvieron concentrados, que la formación no está confirmada, ni la de Alfaro ni la de Gallardo. Hay que decir que va a ser uno el que va a llegar a la gran final de la Libertadores. Final de la Libertadores que se va a jugar en el Estadio de Santiago de Chile, aunque todavía está en duda ese lugar. Lo digo por la situación que está viviendo actualmente Chile. Y en todo, de todo esto ha puesto en duda la final en el Estadio de Chile. Si no sería ahí, se va a tener que resolver, la Conmebol lo va a tener que decir en los próximos días, si se puede jugar en otro estadio, que puede ser en Uruguay o puede ser en Colombia. Bueno, eso será una decisión de la Conmebol. En principio se juega la gran final de la Libertadores en el Estadio de Santiago de Chile. Por otro lado, han jugado partidos de la B Nacional, no se han dado grandes sorpresas, se sigue manteniendo en la punta del campeonato Estudiantes de Buenos Aires. Finalmente, los equipos de La Plata, hay que decir que el partido que Gimnasia jugó de local no pudo ser victoria para el equipo de Maradona, porque perdió frente a Unión. Bueno, ahí hay un panorama más o menos. Se están jugando las semifinales del Campeonato del Mundo en Japón, donde en el rugby, a esto me refiero. Así que la última fin de semana se va a estar resolviendo esto. Recordemos, el fin de semana que viene no va a haber fecha de la Superliga porque vienen las elecciones presidenciales, pero sí tendremos el viernes los cuartos de final de la Copa Argentina, partido que se va a jugar en la ciudad de Rosario a las 5 de la tarde entre Independiente y Lanús. Independiente que, como perdió con Argentino Junior, puso en duda la continuidad del entrenador Sebastián Becasese. Está por resolverse, seguramente va a tomar la decisión el entrenador después de lo que pase con ese encuentro frente a Lanús. Independiente no gana ese partido y no pasa a las semifinales de la Copa Argentina, donde ya está Central Córdoba de Santiago del Estero, que espera rival, puede ser Independiente o Lanús. Pero será un fin de semana muy tranquilo, ya que como están las elecciones presidenciales, no tendremos fecha. Y por otro lado, hay que decir que, como mencionábamos del campeonato, la continuidad de la ficha número 11 recién se va a estar dando después de las elecciones, a partir del próximo martes, ¿sí? O sea que después, una vez terminadas las elecciones presidenciales, el martes ya empezará la fecha número 11 de la Superliga, porque va a ser fecha entre semana. Esto tiene que ver con esto particularmente, con las elecciones y con que en la anterior fecha había habido ficha FIFA. Entonces, bueno, va a haber dos fechas muy pegadas, así que va a haber mucho fútbol. Les mando un gran abrazo y, como siempre, a la orden. Buenas tardes, Marta, ¿cómo va? Bueno, acá estamos en un martes con viento, con lindo sol, realmente primaveral otra vez. Hemos tenido así unos días medio invernales, una cosa medio que no se define, pero bueno, es como estaba anunciado a grandes rasgos cómo iba a ser esta primavera complicada en cuanto al tiempo, ¿sí? Con días fríos. Bueno, todavía se usa por ahí el calefactor alguna que otra vez. Bueno, un tiempo muy loco, pero en este momento estamos con una tarde hermosa. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos sigue a la vuelta. Marta, un beso grande para vos, a Tamara, a todo el equipo. Esperemos estar en vivo en algún otro momento ahí en la radio. Bueno, hay mucho para contar en esta columna que llamamos Pensaba Hablar. Encima estuvimos una semanita sin estar al aire, bueno, por todo lo que había significado el encuentro de mujeres y todo el esfuerzo que hizo la radio. Y bueno, esta semana retomamos la actividad. Bueno, siempre pensaba hablar de una cosa y hablé de otra, ¿no, Marta? El encuentro de mujeres nos queda un poco lejos, pero hay que hacer una mención a la gran capacidad de organización, a la gran convocatoria, al aguante que también hubo, sobre todo en la primera jornada, la del sábado, que estuvo tan feo, con lluvia, con frío. Sin embargo, se realizaron prácticamente todos los talleres que estaban programados. Después, bueno, ayudó también un poco el tiempo a que se estuviera un poco más en la calle, que hubiera más gente, que se hiciera una multitudinaria marcha de 30 cuadras de extensión, bueno, y con los pedidos que ya se han hablado largamente de más derechos y, bueno, esperemos que este inminente cambio de gobierno ayude en esa línea para que, bueno, se empiece a trabajar en serio contra los femicidios, contra los travesticidios, contra todas las discriminaciones posibles que lamentablemente estamos sufriendo hacia la mujer y hacia las disidencias. Bueno, Marta, otras cosas que más cercanas en el tiempo, hablamos un poco del ámbito internacional antes de hablar de nuestras cuestiones más cercanas. Está estallando Sudamérica, hay muchas cuestiones, mucha sangre caliente y lamentablemente sangre derramada, como es el caso de Chile por la represión realmente brutal que está dando el gobierno de Piñera, la más brutal que se recuerda desde la vuelta a la democracia en el año 90 en Chile. Bueno, ya ahí se cuentan unos 15 muertos, ¿sí? Estalló una a partir de una protesta que fue simplemente la gota que derramó el vaso, el aumento de lo que ellos llaman el metro, ¿no? El subte, diríamos nosotros. Por supuesto que el reclamo no era solo por eso, sino que fue la última cuestión, el último ataque grosero al bolsillo. Y bueno, lo que está pasando es una gran desigualdad entre ricos y pobres, entre trabajadores y el mundo empresario. Se filtró un audio de la esposa de Piñera diciendo que van a tener que resignar algunos privilegios. Fíjate que está bastante clara la lectura. Pero bueno, efectivamente consiste en eso la protesta, en que hay una gran desigualdad y bueno, el modelo chileno se está cayendo a pedazos, el modelo del que se hablaba sin ir al detalle, es otra burbuja que explotó, el que también es un modelo del que se vanagloriaba Macri de estar tratando de seguir. Bueno, ahí tenemos, esperemos que Bachelet también haga un análisis como el que hizo en la Venezuela de Maduro, ¿no? Con tanta dureza con su análisis, porque la verdad es que lo que está pasando en Chile no es algo que ha comenzado en estos días. Lo que ocurrió en estos días fue el estallido, ¿sí? Como un volcán que se venía preparando, lamentablemente cobrándose vidas humanas. Más allá de las cuestiones materiales, obviamente gente de Chile nos ha contado que ha habido saqueos, que se aprovecha para el pillaje, como le dicen allá, pero bueno, esas son cuestiones secundarias y derivadas de una crisis y un estallido social. Escuchaba por ahí algo muy interesante, en nuestro país no se está dando esta situación, si bien tenemos una gran desigualdad, y después vamos a hablar de algunos números, pero tiene que ver, en realidad algunos dicen, uy, las PASO, no están bien las PASO, ¿para qué las PASO? Las PASO han ayudado a calmar a gran parte de la población, a tener un poco de esperanza con el cambio de signo político, y esperemos que dé un cambio radical en cuanto a medidas económicas, macroeconómicas y sociales, sobre todo, porque bueno, eso ha traído como un cierto alivio, no el alivio del que hablaba el gobierno con ese bono limosna, sino un alivio real de que las cosas van a cambiar y por vía pacífica. Esperemos que todo se dé con normalidad este domingo y que bueno, la transición hacia el nuevo gobierno no sea caótica, ¿sí? No tengamos otro salto en el dólar y estas medidas que se toma con la anuencia del gobierno. En Ecuador, bueno, sabemos también de protestas que vienen realizándose contra la intervención del FMI, las medidas de Lenín Moreno, que es un gran traidor a los ideales del gobierno que venía, digamos, que venía tomando las riendas del poder en Ecuador en los últimos años. Y bueno, ese vuelco hacia la derecha, que tanto lamenta Correa, ¿no? Y todo su pueblo. Las marchas las están liderando los indígenas, es algo también muy muy importante. Está acorralado el gobierno. También hubo una medida de un aumento que terminó hace ya un par de semanas, terminó dando marcha atrás el gobierno ante la gran reacción popular, ¿sí? Como que el pueblo ya no puede resistir más. y no lo está haciendo, no resiste más las políticas neoliberales de ajuste permanente y caída del salario, pérdida de trabajo, bueno, toda esa situación que también estamos viendo acá. En Bolivia, Evo no la tuvo fácil y todavía está en discusión. La posición también es muy crítica, muy dura y también muy mentirosa. Su triunfo fue muy ajustado, el más ajustado de los cuatro que ha tenido. No llega al 50%, que son necesarios, no como acá, que con el 45% alcanza. Él necesitaba el 50% o 10% de diferencia. En eso sí es igual a nuestra ley electoral, y la discusión era si llegaba a sacar ese porcentaje. El recuento del 95% de los votos está dando que saca algunas décimas por arriba de los 10 puntos, así que no habría segunda vuelta en Bolivia si todo va normal. En el medio se agitaron desde la oposición algunas protestas y algunos hechos de violencia en el día de ayer. Esperemos que esto se vaya solucionando, pero el escrutinio estaría confirmando que Evo, un poco más ajustado y por bastantes puntos, unos 15 puntos menos o 16 que en la elección anterior, pero estaría todavía al frente del gobierno del hermano país que siempre digo que querés tanto. Marta, en Venezuela, ahora parece que Venezuela es una playa simplemente al lado de los problemas que hay en otros países, pero bueno, Maduro está denunciando un plan terrorista contra las empresas estratégicas de su país, ¿sí? Y acusa, bueno, en forma solapado directa al llamado cartel de Lima, de donde surge la derecha que está reinando de algún modo, interviniendo en distintos países con distintas medidas. Al mismo tiempo, en la revuelta chilena acusaban a Maduro y a Raúl Castro como que habían fomentado esa reacción popular. Bueno, mentiras a toda hora, se presentan imágenes viejas de otros hechos de violencia, hay muchas fake news, muchas noticias falsas, Marta, pero bueno, esperemos que se vaya solucionando las distintas cuestiones. Hablando de nuestro país, no tenemos mayores novedades, podemos decir algunas cuestiones de la mayoría de las encuestadoras, ahora sí están coincidiendo bastante. La mayoría está dando un 53% para Fernández Fernández y alrededor de un 33% para Macri Pichet, así 20 puntos, no lo levanta ni 10 marchas del millón, que no fueron un millón los que estuvieron, fueron unos cuantos, 300 y pico mil en el obelisco, pero estuvo muy lejos de reunir un millón de personas el macrismo. Hace rato que te espero, entre sueños de amor, entre sábanas y besos, te creamos los dos, con palabras y silencio. Hola corazón, en la oscuridad te veo, te imagino sin parar. Para amar no existe el tiempo y presiento que estás por llegar. Y no tiene sentido pensar en volar. Si te tengo la tierra cerquita para jugar. Mapa de tu cara, te dibujo en azul, con contornos de esmeralda y tu alma marfil y rubí. Hasta el martes, les digo a la cuarteta que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y que el resto pase de largo. Buena vida. Tiene sentido. pensar en volar. Si te tengo la tierra cerquita para jugar, si estás ahí.